Agencia de Noticias Servindi, especializada en temas ambientales, comunidades y pueblos indígenas, presenta. Servindi te informa. La voz de los pueblos en defensa de la vida. Informativo radial que promueve el protagonismo de los pueblos originarios y la defensa de nuestra madre naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Servindi te informa. Programa informativo de Somos Servindi Radio. Ayllanchu, ¿cómo están hermanos y hermanas de nuestro continente y el mundo? Somos Servindi Radio desde Lima, Perú. Mi nombre es Julio Quispe y junto al equipo de Servindi les damos una cordial bienvenida a nuestro programa de hoy, miércoles 20 de mayo del 2020. No podemos ocultar nuestra tristeza por ver partir tantos hermanos, parientes y amigos en medio de esta pandemia generada por este virus COVID-19. Permítanos compartir esta nota de condolencia. Los miembros del equipo de trabajo de Servicios en Comunicación Intercultural Servindi manifestamos nuestro pesar y congoja por la irreparable pérdida de familiares y seres queridos, de amigos y compañeros de trabajo. Expresamos nuestra profunda condolencia por el fallecimiento de la señora madre de Ronald Suárez Maynas, presidente de la organización Coxicox y destacado miembro de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP. De igual modo, expresamos nuestro pesar por la pérdida de la madre de Stephanie Cadenillas, quien integró el equipo técnico de la organización de mujeres ONAMIAP y con quien hemos compartido jornadas de capacitación en diversos lugares del país en alianza con la organización COARJIMA. Como Servindi, manifestamos nuestra condolencia por los hermanos y hermanas indígenas que están viendo partir a sus seres queridos por esta grave pandemia que viene golpeando con dureza a nuestras familias y comunidades. Invocamos a estar más unidos y solidarios que nunca para acompañarnos en estos momentos de dolor y tristeza y renovar nuestro compromiso para seguir defendiendo todas las manifestaciones de la vida ante tantos pesares e injusticias. Lima, 20 de mayo del 2020, equipo de trabajo Servindi. Y bueno, ¿qué tenemos hoy día? Hoy en el programa tenemos el resumen de noticias. Luego el reporte desde San Martín, Loreto y Ucayali en el segmento Hablan los Pueblos. En el bloque central, Jorge Agurto dialogará con Carlos Soria, connotado abogado ambientalista. Y en nuestro segmento Cultura Viva, descubriremos una planta maravillosa, el matico. Bienvenidos al programa de hoy. La información oportuna es vital para la toma de decisiones y el empoderamiento de los pueblos y sus organizaciones. A continuación presentamos Resumen de Noticias con los principales hechos noticiosos del momento. Antes de pasar a nuestro resumen semanal de noticias, tenemos que mencionar que un llamado urgente de auxilio efectuó la comunidad achuar de Pucacuro entre los primeros casos de pacientes graves con COVID-19. El centro de salud cerrado y una sola doctora para 39 comunidades del distrito. El 90% de la población de Pucacuro podría estar infectada, incluidos niños, mujeres embarazadas, adultos, mayores y varias personas con enfermedades prevalentes como diabetes. La alerta la efectuó el Observatorio Puinamut, que reporta la crisis y el colapso sanitario que se vive en las localidades amazónicas y comunidades indígenas. Toda la comunidad, cómo se desespera la gente, cómo lloran los niños, cuenta el jefe OAPU Emerson Makushua de Pucacuru, quien denuncia que ya existen varios casos graves de COVID-19 en su comunidad. No hay nada, no hay medicamentos ni paracetamol. Agrega postrado también en cama, pues desde hace 3 días arrastra una fiebre alta mientras que otros comuneros se encuentran en cama y con problemas respiratorios. Vamos entonces de lleno con la información. Nuestra compañera Janeth Apari nos actualiza las principales noticias de esta hora. Bienvenidos al resumen de noticias de Servindi. Y vamos a iniciar este segmento lamentando el asesinato del líder anchánica Gonzalo Pío Flores. Gonzalo, quien pertenecía a la comunidad de Nuevo Amanecer, Hawái, ubicada en la frontera de Pasco, Ucayali, Junín, era hijo de Mauro Pío Peña, indígena y fundador de la comunidad, que también fue asesinado en el 2013 en medio de una protesta contra extractores de madera. Desde ese espacio esperemos que las investigaciones aclaren las razones de su asesinato. 45 indígenas del grupo étnico Shipibo Conibo han fallecido hasta el momento a causa del COVID-19 en la región Ucayali. Así lo reportó la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes, FECONAU, a través de un pronunciamiento donde advierten la situación de extrema gravedad que atraviesan los pueblos indígenas en esta región. Robert Guimaraes, asesor de la FECONAU, informó que el registro de fallecidos se elaboró en base al reporte de familiares directos de las víctimas, quienes llamaron para informar la muerte de los indígenas en sus hogares. Lo más urgente en este momento es que una brigada de médicos pueda darles atención domiciliaria a las comunidades, aseguró Guimaraes. 17 indígenas yines de la comunidad nativa Santa Teresita, ubicada en la provincia de Tahuamanu, en Madre de Dios, dieron positivo a la prueba rápida del COVID-19. Los resultados fueron confirmados por el director de epidemiología de la Dirección Regional de Salud, Diresa, Carlos Manrique, quien informó que en total se tomaron 24 pruebas rápidas, de las cuales 17 fueron positivas. El doctor no descartó que toda la comunidad, compuesta por 110 habitantes, esté contagiada, por lo que aseguró que en los próximos días continuarán tomando las pruebas de diagnóstico en la comunidad. Un grupo de 182 indígenas macés varados sin recursos en Iquitos, desde que se inició la cuarentena por la emergencia del COVID-19, solicitó ayuda al presidente de la República, Martín Vizcarra. A través de una carta, la población macés varada aseguró que se encuentra viviendo en condiciones de extrema precariedad y con la gran preocupación de seguir siendo contagiados de COVID-19. Ante ello, pidieron que se les dote de víveres, atención médica y vigilancia epidemiológica, además de asegurarles un lugar donde albergarse en buenas condiciones, ya que no cuentan con recursos para alquilar habitaciones. Indígenas del pueblo Xawi, que compraban víveres en la localidad de Papaplaya, en San Martín, habrían sido expuestos al riesgo de contagio de COVID-19, denunció la Federación Regional Indígena Xawi de San Martín, FERISHAM. Esto se había producido a raíz de una presunta negligencia del personal de salud que llegó a la localidad el viernes 15 de mayo a realizar una campaña de vacunación. Entre el personal de salud, una persona presentaba síntomas claros de COVID-19 en ese momento, y ahora se sabe que dio positivo a la prueba del coronavirus. FERISHAM exige a la Dirección Regional de Salud de San Martín organizar una brigada de salud que ingrese a las comunidades a realizar los descartes respectivos entre los indígenas. La antropóloga Cintia Cárdenas alertó que hasta el sábado 16 de mayo había 24 trabajadores que dieron positivo a la prueba del COVID-19 en el Centro de Salud Villa Trompeteros en la cuenca del río Corrientes. El contagio sería una consecuencia del reparto de alimentos efectuado por la Municipalidad de Trompeteros con 4 personas que estaban con el coronavirus y que no tomaban ninguna medida de seguridad. El alcalde Lorenzo Chimboras continuó con el reparto de víveres pese a recibir la advertencia del personal de salud y habría regado el virus en 26 comunidades de la cuenca. Cárdenas reporta que los dirigentes Achuar de las federaciones indígenas locales ya han alertado sobre varios casos con síntomas del virus en las comunidades Pucacuru y Peruanito. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas expresó su grave preocupación por el devastador impacto que la pandemia del COVID-19 tiene en los pueblos indígenas. Cada día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia del COVID-19, manifestó José Francisco Calitzay. En un mensaje compartido el lunes 18 de mayo, el relator señaló que además de la salud, los estados de emergencia están exacerbando la marginalización de las comunidades indígenas. A ello se agrega que los intereses empresariales aprovechan la pandemia para invadir sus territorios y destruir sus tierras, territorios y recursos. Ahora más que nunca, los gobiernos de todo el mundo deben apoyar a los pueblos indígenas para que apliquen sus propios planes de protección en sus comunidades. Además, deben promover su participación en la elaboración de iniciativas nacionales para enfrentar la pandemia y garantizar que estas medidas no los discriminen, recalcó Calitzay. De esta manera, concluimos este segmento noticioso. Resumen de noticias. Los invitamos al siguiente bloque. Los sucesos emblemáticos sobre temas ambientales y pueblos indígenas. Usted los escucha en la voz de sus protagonistas. A continuación, hablan los pueblos. Así llegamos a nuestro segundo bloque, donde los pueblos hablan. Y precisamente tenemos al otro lado del teléfono, desde la región amazónica de San Martín, a Eli Tangoa, quien en su calidad de presidente de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín, Codepisam, nos informa. Recibimos un comunicado de la Federación Regional Indígena Yawi de San Martín, que también abarca que nuestro base como Codepisam. Ellos han hecho una denuncia donde en distrito de Papaplaya han hecho el día viernes un pisaje de vacuna contra influenza. Las comunidades nativas siempre salen al distrito para conseguir algún tipo de alimento, algún tipo de medicina, porque ellos viven de Papaplaya a mediodía a 6 horas de su comunidad. Entonces, aprovechando que estaban ahí, también tenemos entendido, también recibieron la vacuna, ¿no?, contra influenza, pero exactamente el personal de salud brindó, ¿no?, la vacuna, pero a 2 días ya sabemos que uno de ellos es parte del infectado, ¿no?, que ya estaba oficializado a través del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, por eso estamos preocupados, por eso ellos se han preocupado. Y nosotros como Codepisam también ya hemos respondido, ya justamente hoy en la mañana, anoche, hemos trabajado toda la noche para enviar todos los documentos a las entidades, comando, a la Dirección Regional de Salud, al Desarrollo Social, al mismo gobernador, vicegobernador que tenemos contacto. También hemos enviado a nuestro congresista Manuel Aguilar, ¿no?, de la región de San Martín. Y también de alguna manera intercedido ya hoy día, justamente en estos momentos, ahorita en Papaplaya, ya hay personal que trasladaron desde la provincia de San Martín para que puedan descartar, y llevando ya en pruebas rápidas, primera intervención que están haciendo con todos, personal de salud. Y luego con la población de Papaplaya, y también con las, finalmente, irán a las comunidades nativas, y eso ya nos ha confirmado mismo alcaldesa, la profesora Zoila Sangama Tinte. Hace 2 horas nos comunicamos y nos ha pasado reporte que ya están interviniendo las autoridades de salud. Vamos a coordinar, todavía no están yendo, seguramente nos avisarán para poder ya ver con qué medida de seguridad vamos a llegar a las comunidades nativas. Justamente por eso nosotros, como Codepisam, hemos elaborado el protocolo de seguridad para nuestras comunidades nativas, como una guía para las comunidades nativas, cómo se puede llegar a la comunidad cuando hay una intervención, una emergencia. Creo que vamos a, ya como ya tenemos material de eso, vamos a seguir el protocolo como establece para poder llegar finalmente en las comunidades nativas. Es importante, estamos viendo para la conformación del equipo, también de los COEPISAN, también del mismo presidente o el consejo directivo de Perichán, en coordinación con los APUS, para que esas lleguen a las comunidades, autoridades que van a llegar a finalmente llevando pruebas rápidas para descartar el contagio de COVID-19, ¿no? Sin duda, toda acción en territorios indígenas debe ser bajo coordinación de las organizaciones locales y con estrictas medidas de bioseguridad y cumplimiento de los protocolos. Ahora vámonos hasta Loreto. Allí se encuentra Miller López, técnico de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes, FECONACO. Adelante, Miller López. Bueno, yo soy Miller López Santillán, soy coordinador técnico de la Federación de Comunidades Nativas de Río Corrientes, FECONACO. Y actualmente tienen aproximadamente 45 casos confirmados en Villa Trompeteros. Sin embargo, licenciado Jackson Xuña, ¿no?, con 50 pruebas restantes, ¿no?, ha ido a sacar pruebas a las comunidades que han sido visitadas por el alcalde, ¿no? Entonces, en ello han aplicado las pruebas en Cuacuro, en Nuevo Porvenir, y algunas comunidades que nosotros tenemos, o algunas comunidades que tienen acceso a telefonía móvil, hemos podido comunicarnos que en el caso de Porvenir han dado 2 casos positivos, ya eso sí es comunidad nativa, Curarinas, ¿no? En Pucacuro también un caso positivo, porque Villa Trompeteros, como Red de Salud, no cuenta ahorita con pruebas rápidas ni pruebas moleculares, no cuenta con equipos de bioseguridad, ¿no? Así que no están haciendo más pruebas. Ya tú te imaginas, ¿no?, si son 48 en total, hace una semana atrás, ¿cuántos se habrán reportado más? ¿Cuántos se habrán expandido este virus a otros hermanos? Porque tampoco la Red de Salud cuenta ahorita con personal, porque el 80% está en aislamiento. El gerente de la red de Villa Trompeteros lo han trasladado gravísimo a Nauta, ¿no? No sabemos hasta ahorita su situación, ¿no? O sea, la cosa está así, pero no hay. Hay una tremenda pasividad de parte del gobierno o de parte de los sectores que tienen que ver en temas indígenas, ¿no? No hay una respuesta concreta y efectiva para atender o para contrarrestar esta emergencia. Lo que necesitamos ahorita, más que víveres, más que bonos, que también es importante para los pueblos, pero ahorita necesitamos la implementación sanitaria. Estamos implementar a la red de salud de Villa Trompeteros con equipos de bioseguridad, con medicamentos, ¿no?, con balones, con oxígenos. Necesitamos implementar con un grupo de médicos especialistas para que ellos puedan monitorear a los casos de contagio, ¿no? Necesitamos un puente aéreo, ¿no?, de Villa Trompeteros para hacer traslado a pacientes graves, ¿no? Necesitamos la articulación de las autoridades del gobierno con la empresa privada que opera en territorios indígenas de Trompeteros, de la cuenca de Corrientes. Y a su vez, estas coordinaciones deben ser también articuladas con sus organizaciones de la cuenca para que se pueda manejar una información adecuada con ellos. Este es un llamado de auxilio, ya que el COVID-19 avanza silenciosamente entre las comunidades de Villa Trompeteros. La comunidad nativa de Pucaruro presenta el 90% de síntomas. Todo esto ante la lentitud de las respuestas de las autoridades de salud. Desde Loreto pasamos a Ucayali. Miguel Guimaraes, de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes FECONAU, nos informa sobre la situación de los pueblos indígenas en esta región. Adelante, Miguel. Manifestar mi profundo rechazo a las políticas que están implementando en parte del Estado, que no está siendo efectivo. Creo que hay que buscar mecanismos de todos los discursos que están dando a nivel nacional sea efectivo a nivel más comunal, que son las que hasta ahora no han llegado. Entonces creo que no es suficiente paliar todo lo que está pasando con la bolsa de víveres, ¿no? La gente está muriendo, la gente necesita medicamentos. Creo que tenemos que también reorientar a nivel más institucional las políticas que he venido trabajando. Lo que más necesita la gente es medicina, aunque sea Panadol, pero todos los viajes que hace el gabinete es pura, para nosotros es una burla, porque no trae ninguna solución. Nuestra preocupación como FEPONAU es son las comunidades que son las más vulnerables, que hasta ahora no han sido atendidas, ¿no? Entonces no es suficiente nuestros plantas medicinales, que mucha gente que no comparte con nuestra ideología, nuestro modo de vivir, dice que es suficiente la medicina tradicional, ¿no? Yo pienso que no es lo correcto, hermano, lo estoy viviendo en carne propia. Es lamentable la situación que estamos viviendo, pero tengo que ser fuerte en este momento crítico. Yo no estoy luchando por mí, quizás estoy viendo más allá de nuestras comunidades, que son los que más necesitan, hermano. Sí, los que mayormente están siendo afectados en este momento son las personas de edad, ¿no? Por desconocimiento también en las comunidades no se está dando la debida atención, y por los escasez de medicamentos que existen también, ¿no? Cuando uno está grave no existe ni siquiera un Panadol para a lo menos paliar la situación. Eso es complicado decir, porque ya vamos más de 60 días y hasta ahora no se ha dado ninguna respuesta rápida a las comunidades, y eso es muy lamentable. El Estado sigue implementando sus políticas mientras la gente se muere, ¿no? No sé hasta dónde, hasta cuándo vamos a esperar que todo lo que se esté implementando sea efectivo y que se vea de manera directa los impactos en las comunidades, que son los que más necesitan. El llamado es a las autoridades de salud priorizar a las comunidades y poblaciones altamente vulnerables antes que sea demasiado tarde. Concluimos hasta aquí nuestro bloque. Hablan los pueblos. Con el reporte recibido desde los pueblos y comunidades del Perú profundo. Gracias por escucharnos. ¿Qué hay detrás de los hechos que hacen noticia? ¿Cuál es la verdad oculta detrás de los acontecimientos? En Somos Servindi Radio vamos a reflexionar y analizar sobre el acontecer noticioso en nuestro bloque. Más allá de la noticia. Y así pasamos a nuestro bloque central. Con ustedes, nuestro compañero de trabajo y director de Servindi, Jorge Agurto. Adelante usted. En nuestra sección Más allá de la noticia, lo saluda Jorge Agurto, director de Servindi. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Carlos Soria de Alorzo. Él es un abogado ambientalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una amplia trayectoria en el campo ambiental. Es máster en ciencias sociales y tiene mención en estudios amazónicos, y además es doctor en filosofía. Pues iniciamos nuestro diálogo con Carlos Soria. ¿Cuál es tu evaluación del comportamiento del gobierno frente a la pandemia que viene azotando a los pueblos indígenas, en particular a los pueblos amazónicos? Bueno, creo que el gobierno está muy preocupado con la opinión de los sectores medios urbanos, ¿no? Pero no toma en cuenta de manera preventiva la situación en sectores periféricos urbanos y en sectores rurales. En relación con la Amazonía en particular, el gobierno se ha demorado en reaccionar para la prevención, y ha ocurrido lo que hemos visto en Loreto y estamos viendo en Ucayali. Ahora, esta es una situación en toda la Amazonía, ¿no? Brasil está también en esa misma dirección. Ahora, el gobierno de Brasil pues es claramente antiindígena, ¿no? Brasil ha llegado a un total de 3.862 fallecidos al día de hoy. Entonces, esto es básicamente la imprevisión. Ahora, esa imprevisión yo no creo es culpa de los mandatarios, sino es culpa del diseño del Estado, ¿no? El Estado está diseñado para operar en la plaza mayor de un centro urbano y brindar servicios basados en criterios como densidad poblacional. Entonces, pongo los servicios ahí donde hay un montón de gente a la que puedo atender, etcétera, ¿no? Yo creo que esto viene de la Terra medieval, ¿no? Cuando uno de los primeros actos de la burocracia estatal, el reporte de la situación del país, básicamente organizado para poder cobrar impuestos, ¿no? Y eso ha marcado, creo, la constitución del Estado en el mundo entero, y hoy vivimos esas consecuencias. Creo que este es el momento de replantearnos rápidamente cómo atender la emergencia en Amazonía, ¿no? Y no pasa por las estructuras estatales o por el sistema financiero, ¿no? Más bien el sistema financiero nos ha ofrecido el bono que contagia y las estructuras estatales nos han dado la ayuda que discrimina. Esos dos elementos tienen que ser rápidamente corregidos y el BID ha identificado que la mejor manera de hacer eso es un comité de emergencia que permite el diálogo entre Estado y pueblos indígenas para que la información fluya de manera rápida sobre cuál es la situación en campo, ¿no? Hay dos elementos que has comentado que son muy valiosos, ¿no? Uno, el problema del Estado, y el otro es el problema de la emergencia. Y me parece que Antonio Peña Jumpa, que es un docente de la Universidad Católica, al inicio de la pandemia compartió con nosotros un artículo donde él observaba que existía un mecanismo, que es el mecanismo de prevención de desastres, ¿no? Donde se instala un comité de emergencia nacional y este sistema para prevenir desastres o enfrentar desastres involucra con mucha fuerza la sociedad civil y la participación local, ¿no? O sea que había un recurso, una herramienta, si es que este fenómeno, este problema se veía no tanto como un problema solo de salud, como un problema sanitario, sino como una emergencia, como un desastre. ¿No crees que también ahí ha habido una falla en adoptar este mecanismo, que es un mecanismo transversal, un mecanismo multinivel, intersectorial y con alta involucración de la población? Sí, yo creo que uno de los problemas también, ya en el plano inmediato de los gobernantes, es el proceso de selección, ¿no? Entonces, escogemos en realidad mucho funcionario que nos garantice tranquilidad y paz en el sector, poca renovación, y además con los regímenes de contratación del Estado hemos sido doblegando y humillando al funcionario para no pensar, ¿no? Eso ha hecho que tenemos una propuesta como la del decreto legislativo 1489, que es sumamente genérica, que ni siquiera tiene conciencia de lo que ya está presente en la ley. Toca señalar el caso de estas comités de emergencia. Un alto militar que fue anteriormente, me parece, miembro del Comando Conjunto, ha indicado también que se necesitaba coordinación desde lo militar para garantizar logística, porque ellos tienen el transporte aéreo fluvial y pueden controlar también el asunto terrestre. Y la logística es fundamental para llegar a lugares que a veces están 4, 5 o 15 horas por río y son donde todavía, por suerte, por cómo es el territorio, hay espacios donde hay gente sana y debemos mantenerlos así. Pero si no hacemos el diseño de también darles apoyo, porque los hemos involucrado los pueblos indígenas con el mercado y entonces ahora necesitan sal, aceite, pilas, combustible, si no lo abastecemos de eso y de información preventiva sobre salud, hay un riesgo. Uh-huh. Pero respecto a la incompetencia del Estado, es que tenemos funcionarios que no dan pie con bola, ¿no? Entonces, un caso grave es el del Ministerio de Cultura. Este decreto 1489 es genérico, sirve, pero no avanza en función de lo que ya tenemos en nuestra legislación. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo General, que permite tener conferencias entre sectores y establecer acuerdos que son válidos para estos. Eso tranquilamente permitiría que Salud, Cultura y Defensa hubieran hecho los arreglos que necesitan, o hubieran jalado a Economía, o se hubiera sentado todo el gabinete, pero dejar en blanco y negro las pautas claras para los funcionarios que están abajo tengan claro el mandato. Tenemos el problema de que, por ejemplo, el gobierno regional ha comenzado a tener retornados, ha conversado con el gobierno municipal, los dos se han puesto de acuerdo en recibirlos, han dicho ya, pero luego el gobierno nacional, cuando ha coordinado con ellos, encuentra que mientras el gobierno local esperaba 70 personas, el gobierno nacional estaba más bien dando a movilizar 200, y la realidad que tenía el gobierno nacional de la gente que iba a esa región eran 600 retornados. Bueno, esa carencia en la línea de flujo de información es grave y destruye cualquier intento de hacer algo medianamente razonable. Uh-huh. El problema también de ese 1489 es que hay una ley del Ministerio de Cultura que ya te da varios mandatos para coordinación intersectorial en relación específica con pueblos indígenas. Nada de eso está recogido en el 1489. Se puede hacer una interpretación integradora del 1489 con las otras normas, sí. Pero si ibas a sacar un decreto legislativo, ¿no te vas a apoyar en lo que ya tienes? Esto es incapacidad de funcionarios, ¿no? Ni siquiera conocen las normas que tienen vigentes. Tú has mencionado el caso de Cultura, y el caso de Cultura me parece patético y me trae a colación de lo que dijo la ministra de Cultura, ¿no? Sonia Guillén, quien cuando le preguntaron sobre el tema de los protocolos, ella dijo como que el protocolo era algo que formaliza una práctica ya establecida, o sea, como que no tenía mucha importancia el tema de los protocolos, ¿no? Y después, investigando, yo sé que es una muy buena persona pero y experta, pero en momias, ¿no? A ella se le atribuye el descubrimiento del perro Chiribaya, ¿no? Que es un perro muy común, muy que pasa por Chusco, pero es un perro originario del Perú. Entonces ella tiene aportes, pero me parece que está desubicada, ¿no? Y ella rehúsa ir al ministerio, a la Comisión de Pueblos del Congreso, y francamente las pocas veces que se ha expresado sobre el tema rehúye responder, ¿no? ¿Crees que le ha quedado demasiado grande el cargo? Yo creo que sí, y creo que también es, como decía, el proceso de cómo se selecciona a las personas. Y básicamente es que se revise el expediente para garantizar que la persona no genere ninguna olas o conflictos con otros sectores, mantenga la línea de lo que el gobierno quiere impulsar y de lo que los poderes fácticos quieren impulsar, ¿no? Y en este momento en el sector cultura es muy fuerte el asunto de industrias culturales, el asunto de restarle valor al patrimonio cultural y arqueológico. No es el Instituto Nacional de Cultura de hace unas décadas. Eso ha sido minimizado y dejado de lado. Y en relación al tema pueblos indígenas, igualmente es un tema venido a menos dentro del propio sector cultural. La desvalorización y el intento de desarmar el derecho de la consulta, por ejemplo, no da evidencia de ello. El problema con pueblos indígenas es que para trabajar políticas públicas tienes que negociar, respetar el derecho de petición y poder formular acuerdos que sean resultados de procesos de consulta claros, basados en diálogo intercultural. Y esto supone varias cosas: tener conocimiento del mundo indígena, tener conocimiento del mundo rural y estar dispuesto a integrar elementos que requieren una traducción al lenguaje del Estado. Cuando un indígena te dice no queremos tal actividad en nuestro territorio porque vas a espantar a las abejitas y luego no vamos a tener agua, Eso es incomprensible para un hidrólogo o para un forestal. Pero si tú lo traduces a estas actividades van a afectar la polinización de las palmeras azaí en la cabecera de la cuenca, que son factor fundamental para atraer la humedad y asegurar la provisión de agua en nuestra cabecera y luego en la comunidad, resulta como científico muy, muy claro para el profesional occidental. Bueno, ese es el nivel de diálogo que necesitamos construir y estamos muy lejos de eso. Estos funcionarios, lamentablemente, yo no conozco a la señora Sonia Guillén, conozco las referencias que me llegan a través de los medios, pero hay muchos profesionales que son expertos en objetos de estudio que no interactúan contigo oralmente, que no tienen voluntad y que no la expresan incluso de manera que podríamos llamar autónoma, consciente y hasta con poco respeto por tu autoridad. Y ahí es donde hacen crisis. Están acostumbrados a objetos inertes o a objetos vivos que no se comunican en el lenguaje que usamos los humanos. Y entonces son estas personas que interpretan lo que se necesita y lo que corresponde. Bueno, ahí está la falla. En Amazonía tenemos una situación que es clara, y es que a partir del 14 de abril inicia el ascenso de la curva COVID por contagios. Se incrementa y francamente ya va al salto exponencial a partir del 28. Y los pueblos indígenas están hablando desde marzo, por lo menos en el caso de Perú, han venido pidiendo reacción del gobierno desde el mes de marzo. Estamos en mayo y la curva está en franco ascenso, ¿no? Y va a continuar en esa dirección. La curva de fallecimientos está igual. Y tenemos una tasa de letalidad a nivel de toda la Amazonía de 4.27%, bastante alta, ¿no? Hemos escuchado con claridad que la tasa preocupaba cuando estaba en el 3. Bueno, en Amazonía la tenemos al 4.27. ¿Eso indica que lo peor está por venir? Yo creo que es eso, ¿no? Estamos en ese punto. Nos ha horrorizado Iquitos, nos ha horrorizado Pucallpa, pero bueno, recién ha llegado a Peo, a Santa Rosa, y va para más adentro. Va para lugares donde no hay hospital, no hay centro de salud. La posta tiene 2 o 3 medicamentos sumamente básicos y no hay cómo atender los casos graves. Ahí se viene un problema que hasta la Iglesia, que es usualmente conservadora, nos dice puede tener ribetes de genocidio, ¿no? Pero yo creo, no es necesariamente voluntad de exterminio, sino es incapacidad. Ahora, también hay que decir que hay funcionarios de algunos municipios que se niegan a dar la ayuda social a la población rural. Hay esta percepción errónea de que el funcionario público se debe al centro urbano. Y entonces el alcalde de un distrito o de una provincia solo se preocupa con el centro urbano. Pero no, señor, tu jurisdicción es toda la circunscripción, la parte urbana y la parte rural, la población urbana y la población rural. Y el desafío, por supuesto, está en atender a la población rural. Porque si con la población urbana hemos tenido los problemas, imagínate cuando esa población está a horas de transporte terrestre o fluvial. Se vuelve mucho más difícil. Pero ahora aún con el tema del bono, ¿no? Hemos tenido el bono que contagia. Los ticuna han ido a cobrar a Santa Rosa su bono y han sido contagiados con el virus. Luego van a Caballococha a recibir atención médica y no la reciben. Regresan a la comunidad y mueren por lo menos 5 en la primera etapa. Ese es el bono que contagia. Yo mismo he recibido la invitación para ir a cobrar a un banco un beneficio por motivo de COVID. ¿Cómo se les ocurre que quiero ir al banco? ¿Qué gente que lo quiere hacer? Bueno, yo no. Y los hermanos ticuna, que no tienen acceso a centro hospitalario y atención de gravedad ni protocolos, igual. Y lo mismo ha pasado en Trompeteros, lo mismo está pasando en Atalaya y en otros sitios donde el bono que venía para ayudar en realidad los está contagiando. La ayuda alimentaria que ha llegado sin protocolo de bioseguridad los ha contagiado. Yo creo que estamos camino al inicio recién de la peor parte de lo que va a ser el impacto del COVID en la Amazonía. Una última pregunta. Me preocupa un poco, el gobierno está empeñado en promover la reactivación económica a partir de este mes. Se dio un plazo para que salgan los protocolos para algunas actividades económicas, pero nos han llegado advertencias y preocupación acerca de la reactivación del sector forestal. ¿Te parece que estamos en condiciones de volver a la normalidad forestal en el contexto de la pandemia actual? Yo creo que actividades como hidrocarburos han continuado y han sido un factor de disputa entre pueblos indígenas, la actividad económica y la autoridad. En el río Napo, por ejemplo, los transportes han sido bloqueados por comunidades, en Atalaya, en un montón de sitios. Pero como hidrocarburos continúa operando, las motonaves que llevan personal y equipos se han seguido moviendo. Pero ¿de dónde viene el equipamiento que va, por ejemplo, hacia la Amazonía Sur en Camisea? Viene de Iquitos, donde ya teníamos una crisis, donde ya el contagio estaba expandido, donde no había suficientes pruebas. Eso ha ayudado a expandir el contagio. Yo creo que la reactivación en este momento en Amazonía simplemente va a agudizar la crisis, ¿no? Y peor, si consideramos la actividad forestal ocurre mucho en el entorno de comunidades nativas. Ocurre en las cabeceras, cuando las comunidades están aguas abajo, o ocurre en la vecindad de comunidades que están en la ribera del río y la madera valiosa queda un poco más adentro. Utilizan los caminos de comunidades, se relacionan con estas, compran y contratan servicios, etcétera, ¿no? Entonces la reactivación en este momento, y además en un sector tan informal como el forestal, no tiene ninguna garantía de que se cumplan protocolos y reglas de cuidado, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Carlos. Hasta aquí el acontecer noticioso analizado en Más allá de la noticia. Volveremos en un próximo episodio similar en nuestro próximo programa. Los pueblos originarios están vivos y resisten el abandono y la exclusión. Los pueblos cantan, danzan, recitan, crean y llenan de vida el planeta con sus artes, colores y diversidad cultural. Iniciamos nuestro bloque Cultura Viva. Cultura Viva. Bienvenidos. Ya en la recta final, Lourdes García y Janet Apari, junto a Gerardo Yusco, nos cuentan en el segmento Cultura Viva qué es el matico. El matico, una planta medicinal poderosa. La flora mágica de los Andes y la Amazonía nos regala una planta medicinal con muchas propiedades curativas. El matico, una planta capaz de detener hemorragias, cicatrizar heridas y tratar problemas respiratorios por sus efectos antiinflamatorios. Hoy en nuestro segmento Cultura Viva les contaremos más acerca del matico, que en el contexto de la pandemia empieza a ser revalorado. Los sistemas de salud en el mundo están colapsando por el COVID-19. Las personas mueren día a día porque el virus les afecta su sistema respiratorio. Les produce daños severos en los pulmones para finalmente causarles la muerte. A diario mueren en las puertas de los hospitales. Y todo se debe por el maldito oxígeno. Jenica Marquina es una conocida periodista pucallpina. Su testimonio es simplemente brutal. ¿Tú también eres paciente COVID? Sí, yo me contagié. El testimonio de Jenica en un reportaje para un noticiero peruano nos revela el colapso del sistema sanitario en Ucayali, que semanas atrás dejaría morir a Silvio Valles, ilustre alcalde Chipibo de Masisea. Thank you. tal como lo relata Génica, la gente de Ucayali muere por falta de oxígeno. El virus puede causar una neumonía silenciosa que mata, y donde la única forma de salvarse es con la ayuda de un respirador artificial que bombea oxígeno a los pulmones. Pero no todos son malas noticias. La crisis que se vive en Ucayali ha permitido que un grupo de jóvenes activistas y comunicadores sociales del pueblo Shipibo creen el primer Comando Matico COVID-19. Una estrategia que busca tratar los síntomas del COVID-19 en base al matico, una planta medicinal poderosa que, en testimonios de muchas personas, ha tenido efectos casi milagrosos. Aquí, Jorge Soria, coordinador del comando, nos explica. Y voy a arriesgar mi vida porque yo ya puedo combatir el coronavirus. Porque he visto en carne propia cómo una persona respira mejor, se siente bien después de haber pasado una tristeza tremenda porque vemos que falta respiración. Y ahí vi en las redes sociales de que el hermano Berlin Díquez estaba con síntomas de COVID. Miembro del pueblo Ashaninka y actual presidente de la organización regional Aidesep Ucayali, vi cómo esa persona, al comienzo, todos tenían miedo. Pero ahí es donde yo fui y dije: hermano, yo he venido a rescatarte porque yo ya no le tengo miedo al coronavirus, porque yo ya sé cómo combatir al coronavirus. Y ahí entré a ayudar al hermano, dando esos medicamentos que yo acabo de mencionar, el batico. Después de 2 horas, el hermano sintió el cambio. Es fácil preparar tanto para el té, para la vaporización. Conozcamos más sobre el matico y sus otros beneficios. Es una planta medicinal que crece en la costa, en los valles interandinos de la sierra y en la selva baja y alta de los países de Chile, Argentina y Perú. Sus hojas son verdes oscuras y sus flores de color amarillo y naranja llaman la atención por la forma que tienen de agruparse, en cabecitas redondas. En otros lugares también le llaman cordoncillo, pañil, palguín, matico chileno, entre otros. Y forma parte de la medicina ancestral de los pueblos indígenas originarios. Tiene múltiples beneficios para tratar los problemas de la piel, problemas digestivos y enfermedades respiratorias, entre otras. Es una planta medicinal poderosa. Matico colorado. Nosotros usamos, ahorita estamos preparando lo que es pomadas, rotaciones. Ante la enorme crisis sanitaria, los pueblos indígenas del mundo han optado por revalorar la medicina ancestral de sus abuelos y abuelas. Existen testimonios de los efectos curativos del matico, como lo cuenta Manuela Cuji, del pueblo Quichua de Ecuador. Se apoyan con lo que es la medicina andina, la medicina con las hierbas, las raíces, con las flores que hay en el mismo campo, que puede ayudar a matar el virus que puede estar en los cuerpos de las personas. Hay mucha gente que dan ese testimonio de que sin utilizar la medicina occidental, ellos se sanaron con la medicina tradicional, la medicina indígena, ¿no? O como lo cuenta Jorge Soria. Cuando nosotros nos vamos al hospital, ¿qué nos da? Oxígeno. El cuerpo no necesita oxígeno. Nuestro cuerpo necesita desinflamar el pulmón. Esto es lo que hace las plantas medicinales. Desinflamar el pulmón que está inflamado. Uso del matico para problemas respiratorios. Jorge Soria nos recomienda su uso en 2 formas. En infusión. Hervir 6 hojas de matico durante 15 minutos. luego servir en una taza y listo para tomar. Para la evaporización, para aliviar los pulmones del paciente con síntomas graves de COVID-19. Cocinar durante 15 minutos. 10 hojas de matico, 10 hojas de ajo sacha, 10 hojas de mucura, una porción de manzanilla, 2 dientes de ajo, un dedo de quión machacado, 10 hojas de eucalipto y 2 limones grandes partidos en 4. Luego todas las plantas serán utilizadas en baños de vapor mezcladas con otras plantas medicinales complementarias. Es importante tomar la infusión constantemente. Algo complementario es el jarabe para la tos a base de quión, ajo y 4 limones. Importante. La planta del matico puede causar daños a personas con diabetes y otras enfermedades con prescripción médica. Recuerden, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud. Esperamos que nuestro segmento te haya gustado. Volveremos en una próxima edición. Locutaron para ustedes, Yaneda Pari y Lourdes García. Este ha sido solo un fragmento del día a día de nuestra América indígena. Cultura Viva. Volverá con otra edición similar en nuestro próximo encuentro. Así llegamos al final del presente programa, con el firme propósito de seguir acompañándolos cada miércoles en vivo por Radio Streaming y también por nuestras redes sociales. No duden en comentar y hacernos llegar vuestras sugerencias. Que la fuerza de los vientos de la madre naturaleza se lleve esta pandemia a los confines del mundo. Y renazca la esperanza de volvernos a abrazar tan pronto cuando termine. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo de trabajo de Servindi, nos volveremos a escuchar en nuestra próxima edición. Hasta entonces. Hasta aquí hemos presentado Servindi te informa. Autorizamos a las radios comunitarias, indígenas y alternativos a reproducir libremente los contenidos de este programa. Todos los derechos están compartidos. Volveremos con más en nuestra siguiente edición. Hasta entonces.